Soleil Radios Sin Barreras felicita a todas las radios hermanas y colectivos de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias Amar México en su 25 aniversario de esta organización en su lucha constante por la libertad de expresión y la democratización de los medios de comunicación. Radio, transmitiendo desde la ciudad de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.